Algo diferente en el cabello. Ah, se lo cortó, ¿verdad? No sabía. Si lo traía largo, ¿verdad? Se lo cortó. Se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor. Qué bueno que volvió. Qué bueno, no te gustó. Entre puestas. Ah, sí. Ah. Ya le iba a lavar y ya. Ya tengo ropa lavada. Lo que pasa es que como ahora a mí me iba a cortarme el pelo. ¿Y qué es lo que te corta, la barba o aquí también? El pelo y la barba. Ah. Y no, pues ya parecía sombra. Sí, sí te ves diferente. Sí, claro. ¿No? Es increíble cómo los pelos cambian a la gente. Algo tan... Doctor, ¿sabes qué? El bigote me cubría el labio de arriba y yo me lo hacía así. Este, ya me lo estaba recortando por los 10. ¿No? ¿No te da comezón aquí? ¿No? No, no estoy acostumbrado. No, pues yo no me puedo acostumbrar. O sea, cuando me sale barba me están cortando una mucha comezón. A lo mejor porque me sale así. Sí. Y la punta me pica. ¿Sabes qué? Me salen así. Usa crema. La crema se aminora un poquito. Sí. Sí. No, yo por ejemplo he andado con la barba rasurada y cuando me lo tengo que dejar, no, no me da cuenta. Será que ya mi cuerpo está acostumbrado. Ajá. Y aparte yo vengo de familia de changos. Tanto por parte de padre como de madre, no vuelve peludo. No, si tú vieras a mi hijo, el mayor, parece yeti. Tiene pelos en la espalda, cuando se pone corbata, se recortan los pelos del pecho y a partir de ahí se afecta. Y mis tres hijos, pues, los tres son peludos, pero peludos en serio, como osos, como changos. Bueno, la herencia doble que trae. ¿No tienes hijas? ¿Segunda? ¿La más chiquita? No tiene mucho bellito aquí, ella. Fíjate que ella no, ella gracias a Dios heredó a su madre. Que sí. Ahora sí que vemos dientes, por favor. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, los pocos que me quedan. Esa es otra. Mi dentista Oscar Mendivi tiene dos puentes que me hizo. Y sí. Lo que pasa es que también, como habla el micrófono. Si no tienes por lo menos los incisivos y los de abajo, que te ve el aire, entonces empiezas a cerciar así como si fueras ancianito. Cambia la vida. Lo que pasa es que también, por la experiencia, ¿sabes? Cuando estás cagando. Pues por favor, con la mano. Yo también eso vengo, la mano. Thank you. ¿Ya? Ah, bueno, ¿estás bañando? ¿Te trae alguna marca? Pues sí, sí, sí la puedo reconocer. A ver, pues busca la zona. ¿Qué es que se perdió, Carmen? Una falla. ¿Todavía qué color es? De color blanco. Parecida a esa que está ahí. Blanco, blanco, blanco. Póngale su marca. ¿Tiene color? Sí. ¿Tiene dibujo? Sí, tiene flores. Que ya no está mi toalla, la toalla que me habían dado. ¿Y dónde le dejaste? Pues ahí, donde la atiendo cuando me baño, ahí el siguiente ya no amaneció. Siempre confundirla por ahí en la lavadora, por ahí. ¿Tú no ves? Pero sabes que no hay mucha... Hey, sí. ¿Dónde las dejaste? Una talla parecida, ¿no? Allí, siempre la dejo ya. A ver, perdón. Es que en la noche después de mañana metiendo la talla allí, en la esquina de allá, de este lado, y ya no amaneció en la mañana. ¿Qué, una talla? Sí. Es parecida a esa que está ahí. Amarilla. O, a lo mejor alguien la confundió, no sé, pero pues estaban en lugares diferentes. Personal, a nivel igual. Personal, no, pero... Oye, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Y esa está sucia. O sea... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Pues voy a buscar, ¿eh? Ey. Pues sí, que tenga que tomar llama, que tenga que tomar llama. Llama de vencia. Llama de vencia. No, es blanca. Es blanca chica. Esta que tiene globo. No, no. Esta es una vez. ¿No es una lana así como colgada? No. Se equivocó, no sé si el día se lo llevó. Allá abajo también. Está bien, pero creo que aquí tengo que llegar a ver. ¿Qué tal? No. Pero. ¿Está la gente de su falla? ¿Sí? ¿Ya que la gente de su falla? Sí. Ah, pues sí. Entonces, si todos tienen su falla, entonces todos tienen que agarrar otra. Claro. No, pero estas las tienes están soportables y las otras no también. ¿Esta es tuya? ¿De quién es esta joya? ¿Ves? ¿Esta joya de allá arriba, verdad? ¿Ves? ¿Esta joya de aquí, verdad? ¿De quién es esta joya? ¿No? Manuel, ¿no tienes esa toalla? Sí. Oye, ah, ¿tú no agarras esa toalla? Ah, ahorita va a ver la diferencia, porque es que sí. Te confundiste. ¿Qué se va a hacer en ese para darle una marca? ¿Marca? No, sí, esta sí está, se ve, o sea, sí se nota mucho la diferencia. ¿Verdad? Muchas gracias. No. Le pongo una marca, padre. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Muchas gracias, padre. Ah, no hay problema. No, pues sí. No, pues la agarré en la mañana. No te fijaste. No, yo siempre la tengo en el mismo lugar. Siempre la tengo de aquel lado. Sí, como la puse ahí. Nada más la pongo a secar cuando me baño. Ya no la... No la este le puse el número 2. Para que sea todavía más, más diferente. No hay problema. Y de repente pasaron cosas, mira, y al fondo. Está bueno, mira. Eso sí, no sé, yo lo traigo. Son flechas, pero no, no me las tengo. Lo de la dice de pronto. La patrulla de la cintura, no sé cómo volados. Hasta la frente para fútbol. Los de fútbol, pero no encuentro el otro. Es que mi hijo juega fútbol. Ah. No, pero... ¿Cómo me dijeron? ¿Qué están chicos? No, no, dejen allí, jóvenes. ¿Qué están aquí? Thank you. Bañamos en la mañana, sí. Está Manuel. Acaba de subir ahorita. Pues que se baje ya. Sí, ahorita le voy a hablar. Anda orinando. Ahorita le dices ya. En el baño no sé si hay arriba. ¿Arriba queda alguien más? Thank you. Para que no se vayan con los dios, para que no se vayan con los dios. hay que bendecir los alimentos. Agradecemos a la familia Ayala por los alimentos que nos proporcionan. Que Dios les pague su generosidad, su caridad hacia nosotros, que lo multiplique. Y pues que el Señor les bendiga siempre. Bendiga esos alimentos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Padre, buenos alimentos que vamos a recibir de tu mano generosa. Bendice las manos con nuestro trabajo, tu vida y venga con los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Cuando nos recibieron, dijeron que necesitaban más. Que necesitaban mujeres, dijeron. Por favor, ¿qué digo yo? A ver, gente de acá, Gracias. Hicieron los amigos del Papa, señores. Fíjate, compa, no, dame uno. Tuviste vida con muchos hijos. No, sí, pero... Los frijoles están muy buenos también. Ya, bueno, yo, que... yo, yo. Me dedicaron a mi vida. Gracias. Los últimos. Serán los primeros. ¿Otro mi huevo qué? Uno nomás. ¿Uno? ¿De qué debe estar? De lo que sea menos difícil. De usted, Carlos. De lengua no quiere. ¿De lengua? ¿Qué pasó? Bueno, de lengua me ¿Qué pasa, hombre? muy bonito que me gusta mucho, que se llama, no me acuerdo, pero el cantante, digo, el guitarrista se llama Otmar Lieber. Es un alemán. No creo que es un húngaro, pero ha vivido en Alemania y en España. Y aparte de que toca muchas canciones navideñas. Noche de paz, cinco veces. De hecho, yo el domingo me tengo que ver con un padre que es de ascendencia alemana. Ah. Me tengo que ver con él para hablar con él. A ver qué tal me va. Se habla español, ¿verdad? dónde dormiste? ¿Ayer? ¿Ahí? Ah, te cambiaste. Ahí va. Para decirle que cierre la puerta. Yo me voy a ir, al rato vengo. Al rato toco. Al rato. Me tocó con el compa, con mi compa. Ah, con mi carro ya. ¿Ella qué hiciste tú allá, Guajaramo? Haz de cuenta que primero tallas, luego con el calador, te jalas toda la espuma, y luego con el tapeador la rayita. Sí, pero uno hace este lado y otro hace este lado. Todo parejo. Todo parejo. Haz de cuenta, ahorita yo entro, tallo todo, y tú con el calador le vas jalando toda la espuma, lo más ya se queda sin moto, ¿ah? Y ya yo voy escribiendo el trapeador y ya nomás le vamos trapeando al último, que era la pura de esa rayita. Es que normalmente como lo hacemos es que uno va a hacer un lado y el otro va a hacer otro, y así nos vamos a tornar. O sea, si el día siguiente nos toca otra vez, nos cambiamos. Pero aquí ya van a ser dos semanas, no sabemos si pueden tratar otra vez. No, pero después te preguntamos para que... Como tú gustes. Ahorita de fondo. Llevarnos la luz. Sí. Ahorita ya está más tranquilo porque ya hay varios que funcionan, ¿eh? Tú no estás con la sensación, ¿cómo era ese tipo? Se llama que la sensación. De hecho, lo que yo decía con el juego, no va a darle nada de los lados porque ya no me toca, porque no. Es más que el paradón. El paradón es con los lavados de los baños. Ahorita ya. Me han de haber reportado, si me puso bien, no le hago nada a nadie, no como. Bueno, entonces vamos a necesitar dos cubetas. Thank you. Sí. Yo creo que sí lo van a hacer, porque como no van a pasar de rezar. Oh! de hombre, allá. Pero ya se fue muy poquita, no más eran dos. La cocina. Tiene que trapear. ahorita que salga, voy a tocar las huellas. ¿Sí fuiste ahora, Ramón? ¿Ya? ¿Sí fuiste a chambear? Sí. ¿Verdad? Ahora no me tocó verte con el uniforme. No me tocó verte con el uniforme ahora. No, hombre, compadre, está dando bien, bien escaso dinero. Ahora anduve haciendo algunos gastos, pero no me alcanzó, no me alcanzó. Estaba queriendo comprar para ponerle unas suelas a mi mamá para cambiárselas. Acá me andaba buscando pasado. Me faltó el pegamento. Me faltó el pegamento. Yo te pego, tú trabajas. Ah, sí. ¿Qué te hiciste? ¿Tú lo hiciste? ¿Sí? A ver, no tiene uno. Son los que estaban ahí, ¿$30? ¿$30 pesos? ¿$30 pesos? Sí. Si lo compran eso, $30 Ándale, ándale, dámelo. Este me lo dio en 30. Y ya estos dos pares en 50. Dámelo. Estos también están anchos. Estos están muy angostitos, se van a apachurrar. Que entran por tres. Las quería. Tres pares. Y esos verdes están muy bonitos, ¿eh? Estos están muy bonitos. Sí, están curiosos. El color también. ¿Qué dijo para? ¿Qué dijo para mucho? Nada más bien limpiocito, queda bien. Una limpiada, ¿verdad? Ya,

40 pesos diarios. Yo conozco un lavacarros ahí que sabe un lugar donde los rentan a 900. ¿Cuánto? 900. Allá afuera del hospital Silvia. Aquí por la puerta roja, en el lado donde nos está urgencia. 300 diarios. 330. Está la torre. Hay un chingo de lugares por día, por noche y por mes. Ya las 9 de diciembre va a ser un nuevo chat. O sea, ya ubiqué todo el pinche pedo ahí. Yo en la primera vez que agarre. Sí. Pero hay unos que no tienen letrero y solamente por recomendación. Pero hay muchos que tienen letrero. Hay muchos que ya varios que tienen letrero. Y sí hay. Por mucho día, por noche, por. Yo he visto mucho. Por día, por mes o por semana. No Es lo que te digo, no recuperes que no tienes. Así de fácil. ¿Y ahorita cómo le estás haciendo? ¿Estás llevando a la lavandería? ¿Tu uniforme lo llevas a la lavandería o cómo le? Ahorita no, no, no. De todas formas, sí, lo voy a llevar a la lavandería. Pues vamos a agradecer a Dios por tantos bienes que nos ha dado, pidiendo también perdón por nuestros pecados, pidiendo su misericordia por los hombres, sobre todo agradecerle porque ha sido bueno con nosotros, porque nos muestra su misericordia y su amor. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. sí. Está lista. A ver si la cosa se envía hacia acá. Ya tiene menos de la mitad. ¿Qué es la que cuando llegué a esta? ¿Cuál uno aprendiste hace rato? Pues lo que pasa es que... ¿Ahorita cuál es la prioridad? Ahorita... Estás enciendo una y luego enciendo la otra. Sí, pero ahorita cuál es la prioridad. Ahorita la del lado derecho. La del lado derecho. Esta. Ah, están invertidas entonces. Ah, ok. ¿Y de allá cómo se ve agua? Bueno, que tiene que estar al mismo nivel, ¿no? Porque de allá pasa para acá. Entonces... Ah, no. Oh, sí. A ver. Sí. No, sí, es el mismo nivel. No es la lámpara, pero si alcanza a ver, ¿no? Sí, está abajo, está menos de la mitad. ¿Esa no tiene lámpara? Sí, sí, sí tiene lámpara. Y son las que está, está trabado esto. Pero sí, tiene. Como casi nunca lo uso, aquí está. Ahí se ve que sí está un poquito menos de la mitad, ¿no? Son como unos, como una tercera parte, ¿no? Ah, en centro de acá, ajá. No, pero no, aquí. Ajá, la lámpara. Pensé que la buena. Ese es el mismo nivel. O sea, aquí es muy importante cuidar que la pichancha sí esté bajo el agua, ¿no? Ajá. Sí, porque no después no, no se toma la bomba. Ajá. Y que siempre esté más arriba al nivel que, el, que la salida del agua, ¿ya? Para que no agarre aire, que si no... Se quema la bomba, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Sí, y entonces mañana en la mañana le subes el machorro aquí, ajá, sí, tiene que ya mañana le subes el computador que pega machorro aquí, ajá, un poquito también casi ya un poquito más, sí, okay. En cuanto me levante y ya cuando me vaya, ya la apago, ¿verdad? ¿Qué? La bomba. No, me refiero a la bomba. Ajá. La bomba. Ya mañana no prendo la bomba, lo que me refiero es que mañana el flotador lo subes con el alambre. Ajá. Para que haga más chorro esta. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. La bomba no, la bomba no la prendo de mañana. Sí, ok. Sí. O sea que la bomba bombea para acá o para sí. las bombas bombean para arriba o para acá, para arriba. Ah. Pues el flotador lo vas a subir para que caiga el chorro esta, ajá, ok, ajá, porque es un chorrito que está cayendo, sí es como la vez pasada, sí es cierto, sí, para que deje pasar el agua, sí, sí, porque la está echando todo allá. Sí, es cierto. Qué poca presión. Entonces, ahorita ya cuando termine la misa, bueno, un ratito más, ya cuando nos vayamos a dormir, apago la bomba. A ver, si es que, no se tire. Si es que no se está tirando, si no, pues la apago antes. A ver. estoy viendo es que en los baños que están arriba, los que tienen tapados, siguen orinando todos los días, esos están, tienen las llaves cerradas y no se les puede abrir. Pero siento que estuvo orinando, yo que orinando, igual en la ¿está la llave pasa tapada, cerrada? Sí, se la cierran porque pues no se le puede bajar, ¿no? O sea, ¿no se llena el tanque o qué pasó? Pues a los dos primeros baños de aquí, los dos primeros usados, le cierran la llave. Creo que porque tiene fuga, no sé, no se ha reparado la chica de eso. ¿Crees que termine para la cosecha de la vida eterna? Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nuestro Señor, nuestra tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Oh María, Madre mía, oh consuelo. Lectura del Santo Evangelio de San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos moderaban la belleza del templo por la calidad de las piedras y los esbozos. Jesús les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Él contestó: cuidado con que nadie les engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre, diciendo: yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, por eso tienen que ocurrir primero, el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: cazará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gracias. En esta semana, que es la última semana de tiempo ordinario que celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo, vamos a escuchar estos evangelios que se llaman evangelios escatológicos o evangélicos apocalípticos. Son géneros literarios en los cuales el autor sagrado escribe sobre el final. Escatología o escatológico significa final de los tiempos. Aquí vemos cómo Jesús prevé ya el final del templo de Jerusalén. Eso sucede en el año 70. Después de que Cristo muere, 40 años después de que fallece, viene el Imperio Romano y ataca Jerusalén y la destruye. Destruye su templo, lo más sagrado, lo más hermoso que tenía, la presencia de Yahvé, de Dios, en medio del pueblo de Israel, que estaba en el templo. No es la primera vez que sucede, ya que había sucedido con los babilonios, esos pueblos que los conquistaban. Este evangelio nos hace recordar, hermanos, que nosotros también somos templos y que nuestro fin se acerca también de nosotros, de cada uno de nosotros. En esta historia se acerca nuestro fin para no volver a vivir esta historia, para no volver a vivir en este mundo. Eso viene a cada uno de nosotros. Esto nos invita a no enorgullecernos de nuestras cualidades o de nuestra persona, de sentirnos más que los demás. Seremos destruidos. Acabaremos en polvo, en ceniza, ya sea en una cajita o ya sea en la tierra, pero así terminaremos. ¿A qué nos invita? A que cumplamos nuestra misión, a la cual fuimos llamados. A que dejemos huella en esta vida. A que seamos prácticamente personas que podamos dejar lo que es sentido para otras personas. Eso es importante. ¿Para qué es un templo? Un templo es para dar culto a Dios, para encontrarse con Dios. ¿Para qué es nuestra persona? Para encontrarse con Dios, para que los demás se encuentren con Dios, para alabar, para bendecir a nuestro Señor, que es nuestro Creador. Ese es nuestro destino, mis hermanos. Y si nosotros cumplimos esa función como personas espirituales que somos, de dar culto a Dios con nuestra persona, con nuestro cuerpo, de que los demás vean en nosotros el reflejo de Dios a través de las obras de misericordia y de bondad, estaremos cumpliendo. Y tendrá sentido nuestra vida. Y sentiremos paz, alegría y gozo en el corazón. Mientras, no. Porque no se cumple el sentido a la cual nosotros hemos creado. Mientras nos ganará la avaricia, la lujuria, la ira, el coraje, nos irá ganando y hará destruyendo piedra por piedra de nuestra persona, así como fue destruido el templo de Jerusalén. Y posteriormente, como dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra, porque el pecado, porque el vicio destruyó nuestra persona. Vean cómo destruye también nuestros cuerpos. Deberíamos estar tal vez sanos, con nuestros riñones buenos, nuestros hígados, nuestra mente, nuestro cerebro, la misma forma es, piedra por piedra va destruyendo. Es un momento de conversión en este tiempo, es un momento de cambio, de ir cambiando lo que yo irá tumbando de mí y poniendo esas piedras de la fe, de la caridad, del amor. Pues que el Señor nos asista pues en esta noche. Pónganse de pie. Gracias por ustedes. Poderoso Padre, que ustedes están, gracias por ustedes, el proceso de ayer fue con esto. Vamos a pedir a Guillermo. Miren, nomás una cosa, mañana no prendan bombas, eso está extrañando los tinacos, ya no prendan las bombas para nada, ¿sí? Porque hay poca agua externa. Ah, también, señores, cuando usen esta cocina, por favor, queden limpias. Pero después no quiero decir que cada vez que sucia, lo puedo hacer para siempre. Bien. ¿Tocó bañar? Tocó bañar, sí, mañana y ya está. Ah, sí. Mañana no se baña nadie. Más fuera va con una mujer más fuera. Ok, de esta mañana que voy. Yo voy también. Ah, bueno, de esta mañana. Gracias. Sí, gracias. Hola. Pero mira, es la guayita. Hay que buscar un día. Está en un lugar que le podría poner el piquetito así pegada en la esquina. Para que le entre eres. Ay, ¿no quieres ir a trabajar mañana como si fuera mañana ya? ¿Tienes algo la verdad? Ah, no alcanzaste. No, cuando tú gustes. Esa está chida, por algo de algún tipo. No, investigando cómo se hace eso, o qué pegamento, o activadores, ya ve internet, cómo se hace. Ahora, no tiene un video, se necesita para calentar, no sabía si hay algo. Y ahora, tuve que prender el encendedor y van a ver. Vale, está bien, ahí luego, dale. Igualmente. Voy a tengo la piana. Sí, gracias al Señor. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¿No estuvo tan pesado ahora? No, pero me perdí. El único problema es que me perdí. Pero bueno, que tenía para el camión. Para tres camiones. Agarré tres camiones y me perdí. ¿Vas a tener que ir a cobrar mañana? No, no, sí cobré. ¿Cómo hace? Sí, le pagué 3 días que le di al padre. Y compré esta camiseta. Barata, ¿verdad? 15 pesos. Y esta gorra se la compré al padre en 10. Sí, ahí se me fue como unos 60 pesos, pero... No, pues también la gorra necesita el sol. Y pues digo, no, pues ya, tienen que me sobren ya, desgamante. Pues me gasté 40 en comida. Y 60 acá por acá, y ya me quedan 100. Pero ya, ya salgo. No traigo en la mañana. ¿Eh? Yo traigo camiseta, gorra, No, sí. Ya me cambié, mañana. Sí, es una gran diferencia. Pero mañana me dijo que no me ocupara hasta el miércoles. No, está bien, quiero que relaje. Sí. Me voy a la internet a ver qué veo ahí. No, hombre, ahí también hay mucho que ver. Sí, me distraigo, no, me compro unos dos lonches para no salir. Y de cama también aparece. Uh-huh. No buscas empleo. De hecho, me voy a meter en el Uber. Y voy a tratar de hacer mi currículo. Ya tengo todo en orden. Tengo mi certificado de secundaria en el internet. Tengo mi licencia, tengo mi acta, todo. Y lo voy a meter en un currículo a ver qué tengo. Uh-huh. Y voy a empezar a aventarlos en los hoteles ricos. Para agarrar el ballet parque. Con el uh-huh. Algo más. ¿Cómo que es un poco fácil meterse en línea? O sea, no sé qué tiene... Sí, para papeles, bien secundaria mínimo, Yo casi ya tengo los certificados, los traigo, mi mochila. Yo traigo mi licencia también. Ya me siento un poco más. Y luego ya para fin de, para esta semana, para fin de esta semana, ya cobro mis 4 turnos. Ya me voy a lavar a gusto la lavandería, me rompo con suavitel y... no, pues ya algo diferente, pero que huela bien. Y ya tengo para pasajes para agarrar un jale ya. Y mi primer sueldo, a rentar. Pero ya sé que tengo un jale. Que va a venir dinero cada 8 días, cada semana. Y me administro mi rentita y con una parrillita y una despechita y con mi pobre. Adelantar mi rentita siempre. Después de este mes de diciembre quiero pasármela rentando. Si Dios quiere. Sí, porque está cabrón, para salir a ver las fiestas y las piñatas y venir a visitarlos acá, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué padre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me perdí un rato y luego voy a irme a mi cuarto. ¿No? Quedamos ahí en tu cama, ¿no? Sí. Tu coronita así con poquito, ¿no? Ándale, aunque sea, ¿no? Mientras, ¿no? Ya después con una mujer, ¿no? Ya me pasó un celular ahí en la casa de empeño, ya me pongo a ver ahí, compro chip para ver YouTube y la chingada. Sí, se acaba de distraer, ya han puesto pantalla. Con un pantalla. Con una tablet, hay tablets baratos. Sí. 300, 1500, tablet. Y también ellos si puedes hablar por teléfono con ellos. Sí. Ya, entonces ya saco mi chip que está registrado en Telcel. Ajá. Me sale 117 y ya agarro mensajes de mi familia. Ah. Saben que ese número nunca lo voy a estar registrado, pues. Como voy y lo pierdo, lo sea y voy y lo repongo ahí. Eso es bueno, registrar más su nombre, porque a mí se me perdió uno que ya le había dado a mucha gente durante años. Pero como lo registré con nombre falso, que no lo pude registrar. Y ya registrar tu nombre, ya cumpliste y quiero mi número de voz. ¿Qué pasó? Pues me lo robaron. No se me perdió. 117 pesos. Ya no me ha dicho el saldo. Ya me cae mensajes, sí. Sobre todo es una carnala. Tengo dos hermanas y la más chica de 42 es la que me manda mensajitos chidos. ¿Sí? De Dios. Sí. ¿Y ya está casada? Pues sí, no, pues se juntó con un grupo de 57, que le falta un brazo. Y así anda la cena con ella. Pues que le crió a las niñas, tenía dos niñas, ya uno se casó, la otra salió de... Una salió de bachiller y se casó. Y la otra salió de enfermería y quiere meterse... agarrar un doctorado en la universidad, ya tiene título de enfermera. Uh-huh. Y ya ahí dos son nuevas y ella, pues ella maneja con comprado dos carritos de golf que se usan de contaminación de golf. Sí, como los que como usan los tipo taxi, sí, como tipo taxi para taxi en el DF. Ah, en el DF. Aquí nunca lo sé. Allá son los DF, están usando eso. Sí, como son carritos de golf anticontaminante. Tiene cuatro ruedas. Sí, sí. No, está mucho mejor este que lo de Tlajomulco. Le salió 20 mil cada uno, ya usado. Uno lo va a trabajar y el otro lo trabaja en el grupo. Cuesta poquito más que una motoneta. Cuestan como 17 mil las motonetas. Le entregan de cuenta 150 diarias por el trabajador que lo trabaja. Y el otro trabaja su viejo. Bueno, el que está juntado con él. Yo cuando veo los carritos de Coca-Cola en los canecitos, ¿ya están listos? Ya va a ser difícil. Eso debería venderlos así, a todos. Pues ya que los tianguistas, ¿no? Hombre, bueno. Se vendría mucho eso. Sí, güey. Pero creo que las plantas son motorizadas. Ándale, ándale. Y sabes, tienes que pagar 50 mil pesos nos dio el gobierno. A los calandreros, ¿50 mil pesos? En el abono, pues sus pagos. Los tus permisos, claro. Todavía no tenían de renovarlas todas. Todavía no, es que están aferrados con lo tradicional que viene siendo los caballos. Que son la parte de este lado y este y el por donde está. ¿Esto va a ser por ley? Sí, creo que murió el caballo. Sí, creo que murió el caballo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué parole? Este es mi año perdido. ¿Este? Está limpiecito, baño, nuevecito, ¿verdad? Pues sí. Estos los de arriba son más nuevos que los de abajo. ¿Más nuevos estos? Sí. No, pero los dos están bien pocos. Sí, los de abajo también. Muy limpios, muy nuevos. Un poquito, mano. A ver si me levantan más una vez en la noche, no vale. Sí, levanto con el agua. Ahorita ya no. Que no, se levanta. Pero si entra uno al agua, está cada rato. Sí, sí. Sí, tomé mucha agua, pero también venía deshidratado. Sí. Venía como esponja seca, ¿no? Sí, no, se seca un al día. Lo malo de aguantarse las ganas de orinar es que luego cuando uno quiere orinar no sale de volada, ¿verdad? Eso me tardé ahorita. Sí. Sí. Ahorita que me habló, cuando yo estaba en misa, me habló para eso, para que lo encendiera. Thank you. No, yo nunca dejo ropa seca ahí. ¿Eh? Nunca dejo ropa seca ahí. No, ni yo. ¿Para qué arreglarlo? Ahorita ya la llueve. Bueno, pero le cae la lluvia, además. La lluvia y... No, pero yo creo que ya no llueve. Ya son las 10, ¿verdad? Sí, ya son las 10. Ya no ocupa la luz, ¿verdad, Manuel? Ya son las 10. A 10 y media, la luz. La luz es a las 10, ¿no? Y lo del celular a las 10 y media y la dormida, ¿no? Sí, es que es a las 10 la apagada de la luz. Pero lo del celular es a las 10 y media. Ya se están.